Ilumínanos por tu Santo Espíritu. Queremos conocerte más. Queremos vivir en tu libertad, en tu amor. Queremos estar en adoración constante delante de ti, porque solo tú eres digno, nuestro Dios, de recibir la honra, la alabanza, porque tuya es la excelencia, tuyo es el honor, nuestro Dios. Dirige a nuestro hermano Pablo, dirige a los profesores en la escuela dominical y abre nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a desechar lo que entendamos hoy que tenemos que quitar de nuestra vida y a revestirnos de lo que tú nos das, para gozarnos contigo, para tener comunión contigo, para tener vida y vida eterna entre nosotros, disfrutándola ya ahora, Señor. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los niños, si hay alguno, pueden salir ya a su clase también. Buenos días a todos. Buenos y calentitos días. ¡Qué calor! ¡Madre mía! Se os ve en la cara, estáis apagados, estáis como aplatanaos del calor. Bueno, sabéis que en verano no seguimos una serie de predicaciones, sino que los temas son libres. Y elegir un tema libre siempre es un pelín complicado, porque la Biblia es muy amplia, es muy extensa, habla de muchas cosas y nunca sabes exactamente qué es lo que el corazón de la gente necesita y qué es lo que Dios quiere decir a su iglesia. Yo lo he intentado, ¿vale? Y espero haber acertado. Hay un milagro que hace Jesús que nos relata en el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, y me gustaría que me acompañarais. Lucas, capítulo 5. Es un milagro curioso. A mí me llama mucho la atención, me parece un milagro muy bonito. Y por eso quería hablar de él, ¿vale? Lucas, capítulo 5, a partir del verso 17, ¿lo tenéis? Lo voy a leer, ¿vale? Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: «¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Al instante, y levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto maravillas». La escena tuvo que ser espectacular. Tú imagínatelo, ¿vale? Tú métete en la piel de estar allí en Galilea hace 2000 años con tus sandalias de cuero, que era lo que se llevaba en la época, estar escuchando al maestro, estar escuchando a Jesús en un sitio repleto de gente, y que de repente alguien empieza a desmontar el techo o a romperlo, no sé muy bien cómo lo haría, hasta hacer un hueco lo suficientemente grande como para bajar a un hombre que estaba paralítico. Y cogen a ese hombre paralítico y lo ponen delante de Jesús. Alucinante. Una historia de esas que luego contarías el resto de tu vida. Pero sobre todo por cómo sigue, ¿verdad? Por la serie de acontecimientos que pasan después. Dice la primera parte del versículo 20: «Al ver él la fe de ellos, le dijo». Y esto es un dato importante, ¿vale? La fe que está viendo Jesús, la fe que encuentra su premio en este pasaje, no indica que sea la fe del propio paralítico, sino la fe de los amigos que acompañaban a este hombre paralítico. Jesús dice que vio su fe. Lo que Jesús vio son las obras que indican una fe. Y eso también es una cosa muy importante. La fe no es algo estático. La fe provoca decisiones. Cuando una persona tiene fe, hace cosas, porque la fe es el motor que le mueve a hacer esas cosas. Puede que esas cosas sean muy estáticas. Puede que tener fe en algún momento o en alguna circunstancia implique quedarse quieto. Tener fe implique no hacer nada, esperar simplemente. Pero eso también es actividad. Y la fe siempre nos mueve a decisiones, siempre nos mueve a hacer algo. Y en este caso, la fe de ellos les ha movido a montar todo esto para conseguir poner a su amigo delante de Jesús. No nos dice mucho más respecto de la fe de estos. No nos explica algunas cosas que seguramente nos gustaría conocer. No sabemos si es una fe que teológicamente es correcta, acorde al resto de la palabra, o no lo es, y tampoco lo especifica. Pero lo que probablemente sí podemos inferir del pasaje, de la circunstancia, de lo que vemos, son tres cosas. La primera de ellas es que estos amigos veían a su amigo sufrir. Veían a su amigo padecer. Veían que tenía una necesidad fuerte y sentían misericordia. Y de la misma manera que la fe es algo activo, la misericordia también es algo activo. Cuando tú tienes misericordia de alguien, no vale decir, me da pena. No. La misericordia implica algo más. La misericordia implica compasión. Implica que tú tengas el deseo real de que esa circunstancia cambie. Y en estos hombres vemos eso, que sentían misericordia de su amigo y que deseaban que su circunstancia cambiara. Y no solo eso, también vemos que ellos creían que Jesús realmente tenía poder. Que en Jesús realmente había poder para cambiar la vida de su amigo. Es decir, no solo sentían misericordia por él y querían que algo sucediera, sino que además creían que Jesús podía hacer algo por su amigo. Y en tercer lugar, y no menos importante, vemos que estos hombres no estaban dispuestos a rendirse con facilidad. Vemos que una casa abarrotada no fue un problema. Vemos que donde había dificultades, ellos hicieron todo lo que estaba en su mano por conseguir hacer que su amigo llegara delante de Jesús. Y lo consiguieron. Y no sabemos si es uno de estos tres ingredientes, si es la misericordia que sentían por su amigo, si es su fe o su confianza en que en Jesús había poder, o es su firme voluntad y férrea de presentar a su amigo delante de Jesús. Alguna de esas cosas, o probablemente la mezcla de las tres, conmueve el corazón de Cristo. Y es por eso que Jesús responde: benditos sean estos amigos, benditos sean los amigos así, bendito seas tú si eres un amigo de este tipo. Un amigo que cuando me ve sufrir, cuando ve que estoy padeciendo, siente misericordia y no se conforma. Un amigo que piensa, ojalá las cosas cambien, y que hace todo lo posible y todo lo que está en su mano para que las cosas cambien. Benditos los amigos que son conscientes de que ellos no tienen todo el poder en su mano para ayudarte. Y que cuando saben que han llegado a su límite, entienden que en Jesús todavía hay poder. Así que lo que hacen es que te llevan delante de Jesús, delante de su poder, porque entienden que eso es lo mejor para ti. Y benditos los amigos que no se rinden. Los amigos que donde otros encuentran dificultades suficientes para frenar, continúan adelante. A los que les da igual el qué dirán, a los que les da igual que las cosas cuesten, a los que les da igual romper un techo y bajarte por él si es necesario, a los que les da igual enfrentarse al mismo infierno. Si hace falta, por ti. Benditos sean esos amigos. Y dicho sea de paso, benditas las circunstancias que te lleven delante de Jesús, sean cuales sean. Aunque como en el caso de este hombre, las circunstancias que te lleven delante de Jesús sean que eres paralítico, benditas sean. Jesús ofrece una respuesta desconcertante. Al fin y al cabo, estos hombres han llevado a su amigo para que Jesús lo sane de su parálisis, ¿no? Y me imagino que el auditorio lo que estaba esperando era que Jesús lo sanara de su parálisis. Pero en la segunda parte del versículo 20 dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Es como si se estuviera equivocando. Es como, no, es que lo hemos traído porque tiene parálisis. Y Jesús sale diciendo: hombre, tus pecados te son perdonados. Esto es muy importante. Esto es fundamental. La Biblia, a través de todos sus profetas, a través del propio Jesús, la palabra del mismo Dios, afirma una cosa fundamental y muy importante. Y es que el principal problema del ser humano, el principal problema del ser humano es su propio pecado. Esto es fuerte. Hay algo en el Evangelio que es irritante, que hace que cuando la gente lo escucha sienta cierto rechazo. Y probablemente es esta afirmación. Decir que el principal problema del mundo, que el principal problema de todos es tu pecado. Porque pone la responsabilidad sobre nosotros mismos. Y es justo lo contrario a lo que nosotros tendemos a hacer. El problema del mundo son las grandes corporaciones, son los políticos, son los gobiernos que no hacen lo que tienen que hacer, que deciden enriquecerse. No. El problema del mundo somos tú y yo. El problema de mi vida son mis padres, es cómo me trataron. No. El problema del mundo es el pecado de tus padres y también tu propio pecado. El problema del mundo es esta circunstancia o la otra en la que vivo. Ese es el verdadero problema del mundo. No. La Biblia te señala y dice que el verdadero problema es tu pecado. El pecado es ignorar a Dios en el mundo que Él ha creado. Es rebelarse contra Él al decidir vivir nuestra vida sin tenerle cuenta. Es decir, yo soy el dueño de mi vida y yo decido lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Ese es nuestro pecado. Y aunque nosotros no seamos conscientes, nuestro pecado tiene unas consecuencias nefastas para nosotros. En Génesis lo explica, ¿verdad? Dice que Dios crea un mundo y que cuando contempla el mundo que ha creado y al hombre que ha puesto como guinda, como corona, como joya, como diamante en ese mundo, dice que lo vio y era bueno en gran manera. Pero ese mundo le pertenece a Dios, es suyo. Y le dice al hombre, puedes hacer de todo, excepto una cosa. Y el hombre dice, no, mi vida es mía. Y yo con mi vida hago lo que quiero y tomo las decisiones que quiero. Y ese es el origen de todos nuestros problemas. Por ahí entra la muerte, por ahí entra la enfermedad, por ahí entra el dolor y por ahí entra el miedo. Y todo eso nos lleva en una espiral descendente que va provocando cierta depravación en el hombre y tardamos pocos capítulos en ver el primer homicidio de la historia. El hombre que se vuelve contra el hombre. El hombre que ha decidido ordenar su propia vida y su propio destino y que fracasa estrepitosamente y que construye un mundo absolutamente injusto en el que su pecado es quien de verdad reina en el mundo. El mundo está roto y nuestro corazón lo sabe. Y como nuestro corazón lo sabe, se pasa el tiempo buscando y deseando, anhelando en lo más profundo de nuestro ser que eso se arregle. Pero el problema es que creemos que para que eso se arregle, lo que tiene que suceder es que nuestros deseos se cumplan. ¿Qué tiene que suceder para que eso se arregle? Que yo vuelva a caminar. Seguramente era lo que este hombre paralítico pensaba. Que yo vuelva a caminar es lo fundamental para mí, volver a caminar. Lo fundamental para ti y para mí es que esta circunstancia cambie, que suceda esto o lo otro que no está sucediendo en mi vida. Que esto con lo que nací cambie, que no exista, que las cosas cambien, básicamente. Y pensamos que cuando eso suceda, entonces sí. Seremos felices de una manera absoluta y permanente. Y es mentira. No es verdad. Y seguro que tu propia experiencia lo dice. Cuando has conseguido aquello que querías, ¿qué ha sucedido? Que de repente has necesitado otra cosa. Y que todos tus anhelos y todos tus esfuerzos se han ido volando detrás de esa otra cosa. Hoy termina el Tour de Francia. Cuando yo era pequeñito, el mayor deseo de mi vida era ganar el Tour de Francia. Me pasaba todo el día montado en mi bicicleta de hierro, era de carreras, pero era de hierro, entrenando porque yo algún día quería ganar el Tour de Francia. Me habría encantado escaparme en el Tourmalet, un puerto de montaña, y conseguir vestirme el maillot amarillo y conservarlo hasta los Campos Elíseos en París y allí levantar las manos y mirar a mi familia y que se sintieran orgullosos. Si me hubieran dicho cuando yo era pequeño qué te haría feliz a ti, yo habría dicho sin lugar a dudas ganar el Tour de Francia. Había un ciclista que se llamaba Marco Pantani. Si alguno de vosotros es aficionado al ciclismo, seguramente le recordará. Marco Pantani le llamaban el pirata. A mí el pirata me encantaba. Porque el pirata era un escalador. Entonces él atacaba cuando la carretera se ponía cuesta arriba. Y en un mundo en el que el Tour de Francia lo ganaba quien hacía bien las carreras contrarreloj, de repente apareció un hombre que desafió a todos escapándose cuando la carretera se ponía cuesta arriba. Supongo que cuando Marco Pantani era pequeño, su mayor deseo también era ganar el Tour de Francia. Pero a diferencia de mí, él lo consiguió. Él se escapó en el Tourmalet, él se vistió de amarillo y él ganó el Tour de Francia del año 98. Lo consiguió. Años más tarde, Marco Pantani se suicidó en una habitación de hotel a los 34 años de edad. La verdad es que la manera en la que murió Marco Pantani está un poquito en el aire y no se sabe muy bien qué fue lo que sucedió y lo que no sucedió. Pero lo que sí es seguro, y sí que dicen todos los que le conocían, es que era un hombre infeliz. Que era un hombre profundamente insatisfecho. ¿Cómo es posible, Marco Pantani? ¿Se ha ganado el Tour? Nuestra insatisfacción es mucho más profunda de lo que imaginamos. Tiene raíces en nuestro origen. Tiene raíces en nuestro pecado y en nuestra separación de Dios y en nuestra desobediencia a Dios. Y luego somos muy cortitos de miras. Vemos solamente a un plazo demasiado corto en el tiempo. Se nos olvida que somos polvo y que algún día volveremos al polvo. Da igual lo que consigas, da igual lo que hagas, tarde o temprano caducará. Tarde o temprano tus días se agostarán y tú morirás. Este hombre que volvió a andar murió. Los ciegos que recuperaron la vista al tiempo murieron. Incluso el propio Lázaro, que ya había muerto y resucitó de entre los muertos, tuvo que volver a morir una segunda vez. Aunque llegáramos a conseguir nuestros sueños, aunque nuestros sueños realmente trajeran satisfacción a nuestro corazón, ¿cuánto duraría esa satisfacción? ¿60 años? ¿70? ¿Más? ¿80 en el caso de los más jóvenes? Todo se acaba. Vivimos en un mundo que tiene fecha de caducidad. Leía estos días un libro de un autor que se llama Timothy Keller. Hay libros suyos ahí en la librería y los recomiendo un montón. Hay uno que se llama La Cruz del Rey. Y en La Cruz del Rey, Tim Keller hace una pasada por el Evangelio de Marcos. Y trata también este pasaje. Y hay una frase que me gusta mucho. Él la pone en boca de Jesús, ¿vale? Y dice así: no voy a gastarte una broma pesada. No voy a sanarte y dejar que pienses que has conseguido tu mayor deseo. Jesús no le está haciendo ninguna broma a este hombre. Y Jesús no le está haciendo una broma a sus cuatro amigos. Jesús es honesto y transparente. Él no ha venido aquí solo a reinar. Él no ha venido aquí solo a sanar. Él no ha venido aquí solo a resucitar a los muertos. Jesús ha venido aquí a perdonar los pecados y a transformar a los pecadores. El principal problema de la vida del hombre es su pecado. Y Jesús está diciendo: yo he venido para ser la solución al principal problema del hombre, a su pecado. Es por eso que lo primero que dice a este hombre es: tus pecados te son perdonados. Te estoy haciendo el mejor regalo que se te puede hacer, independientemente de lo que tú pienses. Había en esta historia una serie de personajes que son los escribas y los fariseos. Es curioso que no parecían tener mucha simpatía a Jesús, sin embargo siempre estaban a su alrededor. Y cuando Jesús dice esto, ellos sienten cierta molestia. Dice el pasaje que comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Entendieron que en las palabras del propio Jesús lo que había era una blasfemia. Y ante esto, en el versículo 23, Jesús contesta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Es una pregunta complicada, ¿eh? Es difícil de resolver. Yo creo que para la mayoría de nosotros hoy es mucho más fácil decir: levántate y anda, que decir: tus pecados te son perdonados. Porque tus pecados te son perdonados es algo que lo puede decir cualquier charlatán o cualquier loco. Al fin y al cabo, el perdón lo tiene que otorgar Dios. Y el perdón que Dios otorga es invisible. Es algo que sucede en la esfera de tu intimidad y que no es perceptible. Sí, sí sus consecuencias, pero no eso. Entonces cualquiera puede decir tus pecados te son perdonados y estárselo inventando. Así que probablemente para nuestra generación la respuesta a esta pregunta sea lo más fácil es decir tus pecados quedan perdonados y mentir. Pero para ese auditorio, para el auditorio que estaba escuchando a Jesús, probablemente la pregunta iba muy al revés. Es mucho más fácil decir levántate y anda que tus pecados son perdonados. Al final estos escribas, estos fariseos eran hombres de fe. Eran gente con un profundo conocimiento de la Escritura. Y en su Escritura aparecían claros ejemplos que ellos creían de milagros. Ellos recordarían a Eliseo. Eliseo en cierta ocasión sanó de la lepra a Naamán el sirio. Y recordarían a Elías. Elías también hizo muchos milagros. De hecho, cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién dice la gente que soy yo, muchos dicen que es Elías que ha resucitado. Estos escribas y estos fariseos creían que la historia de Elías era real. Y Elías en cierta ocasión resucitó al hijo de una viuda. Sanidades y resurrecciones ya habían sucedido antes. Entonces, para ellos, un levántate y anda sería factible. Pero nunca, jamás, ni Eliseo, ni Elías, ni ninguno otro de los profetas, ni siquiera el propio Moisés o Abraham, el padre de la fe, el padre de todos estos escribas o fariseos, tuvo la desfachatez, tuvo el arrojo, el valor de decir tus pecados te son perdonados. Porque para perdonar pecados es necesario que los pecados se estén cometiendo contra ti. Y en última instancia, todos los pecados se cometen contra Dios. Al final, Dios es el dueño de este mundo y es el dueño de todas las personas. Al final, Dios es el que recibe el daño del pecado y el que pagará al pecado conforme a lo que el pecado merece. Para los escribas y los fariseos estaba muy claro. Si alguien quiere perdonar pecados, tiene que ser el propio Dios. ¿Recordáis cuando David comete no un pecado, sino una serie de pecados en cadena bastante horribles, ¿no? Primero el adulterio con Betsabé, luego lo intenta encubrir y tapar con mentiras y al final lo intenta solucionar provocando un asesinato y hace una serie de cosas que van llevándole de mal en peor. Y escribe el Salmo 51 en el que él se arrepiente de una manera genuina y de verdad de su pecado y dice, contra ti solo he pecado. Cuando pecamos, pecamos contra Dios. Y solamente Dios nos puede responder. Y solamente Dios es el único en el que existiría la potestad de perdonar los pecados. Y de repente llega Jesús y dice, tus pecados te son perdonados. Por eso ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando. Hay un autor que se llama Donald Carson, que en uno de los comentarios dice una frase que me gusta mucho. Dice que lo verdaderamente triste de los fariseos y los escribas no es su exceso de celo, que muchas veces parece que es lo que molesta de los escribas y fariseos, ese exceso de celo, y no es el problema. El problema es su fracaso moral. El fracaso moral que supone su incapacidad para percibir delante de quién se encuentran. ¿Sabéis delante de quién se encuentran? Se encuentran delante de Dios. Cristo es Dios. Así que Jesús, en cierta manera ofendido por los pensamientos del corazón de estos escribas y ofendido porque no estén viendo que ese es el mejor de las cosas que puede hacer, dice, pues para que sepáis, versículo 24, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Alucinante. Aquel hombre paralítico se levantó. Y esto para su auditorio tenía un mensaje claro. Era, si estoy blasfemando contra el nombre de Dios, ¿cómo es que Dios me está otorgando el poder para hacer lo que voy a hacer? Y le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre se levanta, toma su lecho y se va a su casa, y se va a su casa glorificando a Dios, que era lo mismo que estaba haciendo Cristo, glorificar a Dios. Lo que Jesús les está diciendo es, si estoy blasfemando, ¿cómo es que Dios me otorga el poder? para sanar a este hombre. Claro, ellos se debieron quedar bastante perplejos. Y para el auditorio actual, para los que pensamos que es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decir levántate y anda, necesitas una prueba visible. Necesitas algo tangible de que cuando yo te digo tus pecados te son perdonados, te estoy diciendo la verdad. ¿Quieres una prueba? Pues aquí tienes una. Te voy a enseñar un cuerpo retorcido que se endereza. Te voy a enseñar unos huesos que recuperan su fuerza, una musculatura que recupera su vigor y un hombre que pasa de ser paralítico a caminar. Tan visible como eso, un hombre postrado que ahora camina. Te voy a enseñar una transformación tan radical que hace que alguien tenga que ser traído en una camilla, tenga que ser traído en un lecho y ahora salga por su propio pie y por la puerta. La transformación de alguien que entra triste y asustado y dependiendo y sale gozoso y glorificando a Dios. Así de real. Así de real es cuando yo te digo que tengo la capacidad para perdonar tus pecados. Dice el versículo 26 que todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor, llenos de miedo, decían, hoy hemos visto maravillas. Aquel público quedó sobrecogido de temor. Yo tenía un jefe que cuando mirábamos contratos y ofertas, los miraba siempre con mucha atención y mucho cuidado y me decía, hay que tener cuidado porque el papel lo soporta todo. Lo que quería decir es que tú en un papel puedes escribir lo que quieras, lo que te dé la gana. Puedes decir que vas a construir un avión por 100 euros, porque el papel lo soporta todo. Pero luego hay que ver si eso es verdad. Si lo que está escrito en ese papel es verdad o no. Al fin y al cabo, esto es un papel. Y estos son letras escritas encima de este papel. Tú y yo no estuvimos allí para ver cómo aquel paralítico caminaba. Decidir si quieres creer o no quieres creer es una decisión que nadie puede tomar por ti. Es una decisión personal que cada uno tiene que tomar. Jesús es claro con nosotros. Y Jesús es honesto. Y exige que reconozcamos nuestra culpa. Nos pide que reconozcamos que el principal problema del universo, que el principal problema del mundo está en nosotros mismos y es nuestro pecado. Y además Jesús exige nuestra fe. Exige nuestra fe en creer que Él es Dios. Y que como Él es Dios, tiene la potestad y el poder para perdonar los pecados. Y hemos visto al principio que la fe exige decisiones, porque la fe es algo activo. Jesús nos pide la decisión de acudir delante de Él, de presentarnos delante de Él y de decirle, confieso mi pecado, creo que en ti hay poder para perdonarlo y quiero que lo perdones. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Tomás decía que necesitaba meter el dedo en la llaga para ver que aquello era real. Y Jesús se lo permite. Y entonces Tomás glorifica a Dios. Y Jesús le responde, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que dan pasos de fe y que toman decisiones. Bienaventurados aquellos que reconocen su pecado y se presentan delante de Dios y en Cristo encuentran el perdón. Amén. Muy bien, muchas gracias, Pablo. La fe no es estática, no es pasiva. Es una fe, si está viva, activa y que se pone en marcha. El justo por la fe vivirá. Nos movemos en esta vida confiados en la fidelidad de Dios, en el poder de su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y entramos ahora en el tiempo libre. Hermanas, hermanos, si participáis con oraciones, con algún pensamiento, hacedlo en voz muy alta, en voz alta, gritando casi, porque si no, no seremos de bendición para los que se lo estamos diciendo. Amén. Pues estamos en el tiempo libre. Eres mi respirar, el grupo de alabanza puede subir. Nos vamos poniendo de pie, ya los demás también, los que podáis poneros de pie.